Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa del Informativo Municipal, el resumen de noticias preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que usted escucha a través de la señal FM y de Internet de esta querida radioemisora comunal que nos apoya sacándonos al aire cada semana. Este fin de semana se vienen muchas y entretenidas actividades para toda la familia, ya que tenemos la fiesta del Cristo sumergido el sábado a partir de las 20 horas en la Plaza Ignacio Carrera Pinto y el domingo a contar del mediodía en la misa que se oficiará en la parroquia Santa Filomena. También el domingo habrá una travesía de kayak y stand-up paddle desde el sendir náutico a partir de las 9 de la mañana. Y el domingo en la tarde habrá una gala de danza árabe en el anfiteatro del Parque Municipal a contar de las 19 horas. Les comento que todas estas actividades son gratuitas, así que a prepararse desde ya para poder disfrutar de estas actividades que están programadas para este fin de semana. Y recuerden que también puede revisar la página web www.muniquintero.cl, en donde tenemos la programación de actividades del mes de febrero 2023. También en las redes sociales de la municipalidad, Facebook, Instagram, que son las redes que estamos utilizando para poder difundir el nutrido programa de actividades deportivas, culturales, artísticas y también turísticas que tenemos preparadas desde los diferentes departamentos y corporaciones municipales de la comuna de Quintero. Así que los invito ahora a revisar los titulares del día de hoy. En Quintero se realizará la primera travesía de stand-up paddle organizada por el municipio. Programa Mueve Tus Sueños premia a 5 emprendedores de Quintero. Campaña Senda Previene recorre Quintero. Revista Cultural Bahía presenta su volumen número 12. Municipalidad de Quintero inspecciona labores de EFE en dunas de Ritoque. El 1 de febrero se inicia programa de verano en playas, multicanchas en rural, Loncura en sector urbano de Quintero. Operativo de desparasitación de mascotas en Loncura. Municipalidad de Quintero comenzó trabajos de mantención en la multicancha de Villa La Roca. Estas informaciones, otros datos de interés, avisos, música, a partir de este momento en su programa informativo municipal. En Quintero se realizará la primera travesía de stand-up paddle organizada por el municipio. El domingo 29 de enero, la Oficina Municipal de Deportes y Recreación realizará la primera travesía de stand-up paddle por la Bahía de Quintero en el marco de las actividades verano 2023. El recorrido de 5 kilómetros de remo comprende la zona de la bahía que va desde el Sendir Náutico a la playa Los Enamorados, instancia en que los participantes serán acompañados por miembros del taller de kayak municipal. Conversamos con Rodolfo Riveros, coordinador de la Oficina de Deportes y Recreación del municipio, quien nos contó más detalles de esta travesía. Hoy los vengo a invitar a una extraordinaria aventura, a una actividad deportiva, una travesía de stand-up paddle apoyada con kayak acá en Quintero. Para este domingo 29 de enero, a contar de las 9 de la mañana, nos juntaremos acá en el Sendir Náutico para esta linda travesía, que su recorrido son 5 kilómetros y empezará acá en el Sendir Náutico hasta llegar a la playa Los Enamorados, ida y vuelta. Así que ya lo saben, todos los amantes del stand-up paddle podrán venir con su tabla y participar de esta linda aventura que tenemos este domingo acá en la bahía de Quintero. También se podrán inscribir en la aplicación quinteroparticipa.cl y podrán optar por algunos cupos de tabla de stand-up paddle que tenemos para usted, y también cupos de kayak, así seguir los requisitos también que se piden para poder salir al mar en esta linda actividad. Así que ya lo saben, lo esperamos el domingo a contar de las 9 de la mañana en el Sendir Náutico para esta travesía de stand-up paddle apoyada por kayak. Programa Mueve Tus Sueños premia a 5 emprendedores de Quintero. El pasado viernes se realizó en el anfiteatro del Parque Municipal Luisa Seviré el cierre del programa Mueve Tus Sueños de COPEC, que apoyó el desarrollo de 40 emprendedores de Quintero y premió con incentivos económicos a 5 de ellos. Para ordenar la entrega de aportes a estos últimos, la ceremonia de premiación fue antecedida por la presentación de los 5 proyectos ganadores, los que fueron evaluados por un jurado que integró Marixa Verdejo, directora de Dideco, Alejandro Palma, gerente de asuntos corporativos de COPEC, y Ramón Molina, director ejecutivo del Centro de Innovación UC Anacleto Angelini. Durante los 6 meses anteriores, el grupo de emprendedores había tenido la oportunidad de incorporar nuevas herramientas para mejorar sus emprendimientos con una capacitación que incluyó conocer experiencias de mentores que interactuaron con ellos. El primer lugar lo obtuvo Corazón Bazar, emprendimiento de regalos, aromaterapia, cosméticos y accesorios creados en su mayoría por emprendedores locales, que recibió un premio de 3 millones de pesos. El segundo lugar recayó en Fiera a Ondas y Rizos, proyecto de peluquería especializada en cortes y manejo de rizos, que recibió un premio de 2 millones 500 mil pesos. En tanto, el tercer lugar fue para Contigo Aprendo, emprendimiento de materiales educativos con 2 millones de pesos. El cuarto lugar fue para Vato Surf House, con 1.500.000 pesos, negocio de arriendo de equipos de surf. Finalmente, el quinto lugar lo obtuvo la cafetería Estación Quintero, con 1 millón de pesos. Tenemos declaraciones de Jorge Peralta, encargado de la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad. Agradecer y felicitar a la empresa COPEC por esta gran iniciativa que tiende a apoyar al sector emprendedor de las comunas donde se realizó este concurso. En la comuna de Quintero, agradecer también a la gente que respondió a la convocatoria, que por cierto fue la que más convocatoria tuvo a nivel país de este programa. Y por lo tanto reitero mi agradecimiento, porque sin duda alguna nuestros emprendedores han quedado dotados de excelentes herramientas a través del Centro de Innovación de la Universidad Católica. Campaña Senda Previene recorre Quintero. El viernes 27 de enero, la directora regional de Senda Previene, María Victoria Contreras Lemus, realizó junto al equipo de senda de la Municipalidad de Quintero y Carabineros una campaña de difusión de este programa, que busca crear conciencia respecto del consumo de alcohol y drogas. La actividad se desarrolló en el centro de Quintero y el borde costero con el objetivo de dar a conocer la normativa vigente, así como también los peligros que conlleva el consumo problemático de drogas y alcohol y sus repercusiones en la vida familiar. Conversamos con la directora regional de Valparaíso, Senda Previene, María Victoria Contreras, y esto fue lo que nos dijo. Nos encontramos hoy día como oficina regional en conjunto con la oficina comunal Previene de la comuna de Quintero para poder realizar una actividad de difusión con especial énfasis en la modificación de la ley de alcoholes que señala de que el consumo en la vía pública no está permitido y eso incluye las playas, ¿ya? Entonces la idea hoy día es poder hablar respecto a esto, activar también nuestro modo prevención con nuestra campaña de verano y acompañar a la comunidad para que puedan cuidarse en este verano, poder tener actividades que puedan ser recreativas, pero con especial énfasis en el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes, siendo adultos responsables y así evitando también el consumo excesivo de alcohol y que este no se desarrolle en la vía pública. Revista Cultural Bahía presenta su volumen número 12. Con el objetivo de destacar el trabajo que desarrolla la Biblioteca Municipal número 238, Mercedes Oporto, como también dar a conocer publicaciones de escritores quinteranos, nacidos, avecindados o veraneantes de la comuna, se presentó este lunes el volumen número 12 de la revista cultural Bahía. Son 16 páginas en que se muestra parte de las obras de 20 escritores, novelistas, poetas e historiadores, cuyos textos se pueden leer en el salón de lectura del recinto o pedir por unos días o préstamo si se tiene el carácter de socio. La Biblioteca Municipal atiende de 8:30 a 17 horas en el edificio municipal ubicado en calle Arturo Prat, 1960, en la que también se puede acceder apoyo para acceder a redes sociales y sacar copias de documentos personales en las plataformas de servicio público. Por su parte, la revista cultural Bahía es una edición municipal creada por la Oficina de Comunicaciones que tiene como objetivo dar a conocer cultura, la historia y el patrimonio en todas sus dimensiones de Quintero como una forma de crear sentido de pertenencia y amor por el terruño. Sus ejemplares se pueden obtener principalmente en la biblioteca, en la oficina de turismo de la Corporación Municipal de Cultura, en el parque municipal, en oficinas municipales y públicas de la comuna. En la oportunidad, la editora de contenido de la revista Bahía, la periodista Cruz Carvajal, habló para el programa y dijo: la revista Cultural Bahía es un sueño para todos aquellos que les gusta la historia de Quintero, el patrimonio, las características hermosas, ¿no es cierto?, de nuestra geografía, investigar sobre los ancestros, todos los aspectos que tiene este Quintero tan versátil. Todo eso ha sido llevado, ¿no es cierto?, a la revista Cultural Bahía, que ya va en su 12 volumen. Municipalidad de Quintero inspecciona labores de EFE en dunas de Ritoque. La Municipalidad de Quintero envió el martes 24 de enero un equipo de fiscalizadores a las dunas de Ritoque con el fin de verificar el tipo de trabajos que se están ejecutando tras una denuncia recibida por el Departamento de Medio Ambiente. Una vez en el lugar, los inspectores lograron constatar que se trata de trabajos de despeje de la arena que se acumula en la vía férrea, los que están a cargo de la empresa de ferrocarriles del Estado EFE y no corresponden a una extracción ilegal de áridos. Conversamos con Aníbal Reyes, fiscalizador del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero. Una labor de mantenimiento que se está efectuando por parte de la empresa EFE y que es una labor, si bien necesaria, con el fin de evitar algún posible emergencia mayor a futuro, y obviamente que ha sido monitoreada constantemente. Y se ha estado pidiendo plan de trabajo, se ha estado en constantes reuniones con ellos con el fin de evitar el mayor impacto ambiental que se pueda provocar, pero siguen entendiendo siempre que es una labor necesaria evitando una emergencia mayor. Ha llegado el momento de hacer un alto en la revisión de las noticias y pasaremos a escuchar un tema musical que la está rompiendo en todas las plataformas radiales de internet, que sin duda ha dado mucho que hablar, y es el nuevo éxito de Shakira junto a Bizarrap. Se trata de la canción Música Sesiones número 53, que lleva ya más de 215 millones de visualizaciones de su video en la plataforma de YouTube. Así que les presentamos a continuación esta pegajosa canción de este verano 2023. Salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Chile, nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy, nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso con su programa informativo municipal, con el resumen de noticias más relevantes de la semana. Inicia programa de actividades verano 2023 en toda la comuna. Agencia Solís Asociados se adjudicó el llamado a licitación pública para ejecutar el programa de actividades de verano 2023, especialmente todo lo que se desarrolla en el sector de playas, Plaza Ignacio Carrera Pinto, multicanchas del sector de la península, Loncura y zona rural. El objetivo principal de estas actividades es potenciar los atractivos turísticos de nuestra comuna a través de la materialización de una serie de actividades e iniciativas deportivas y recreativas. La agencia está integrada por un equipo de profesionales jóvenes de Quintero, que en palabras de Daniel Paz Solís, su director, trae al servicio de las personas y el turismo todo lo que siempre ha soñado hacer para entretener en el verano. El programa se inicia el 1 de febrero y finaliza el 26 del mismo mes y tendrá actividades para personas de todas las edades, entre ellas una corrida de garzones. Habrá un punto de difusión del programa en la Plaza del Deportista ubicada frente al municipio y a un costado del Salón Coloane. Escuchemos a Daniel Paz Solís. Para nosotros es un orgullo poder participar activamente como quinteranos, somos jóvenes. Y bueno, la disposición es absoluta para poder entregarle a Quintero un plan de verano acorde a lo que siempre hemos soñado nosotros como jóvenes a lo largo de todos estos años. Se realizó exitoso operativo de desparasitación de mascotas en Loncura. Durante la mañana del viernes 27 de enero, el Departamento Municipal de Medio Ambiente realizó en el Centro Cívico de Loncura un operativo de desparasitación de mascotas e implantación de microchip en el marco del programa de tenencia responsable de mascotas. A esta jornada acudieron también las agrupaciones Pro Animal Quintero, SOS Quiltro Quintero, Patitas Abandonadas y Salvando Vidas. Conversamos con Yaritza Cáceres, encargada del programa de tenencia responsable de mascotas del Departamento Municipal de Medio Ambiente. Esta es una campaña de No Me Abandones, donde nace de una problemática que tenemos acá en la comuna y que se evidencia en la época estival. Es por ello que el día de hoy estamos desparasitando e incorporando implantación de microchip de manera gratuita y especialmente en la zona de Loncura, que es donde más se evidencia el abandono de estas mascotas. Bueno, el día de hoy nos acompañan algunas agrupaciones que nos han ayudado con el control reproductivo indiscriminado de las mascotas, tanto de caninos y felinos aquí en la zona. Y el día de hoy están demostrando los caninos rescatados y felinos rescatados de la comuna para poder adoptarlos. Municipalidad de Quintero comenzó trabajos de mantención en la multicancha de Villa La Roca. La Oficina de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Quintero comenzó los trabajos de mantención en la multicancha de Villa La Roca, que por efecto de la corrosión ha visto mermada su utilidad y las condiciones de seguridad para niños y jóvenes. Así lo informó Antonio Latrille Sandoval, encargado de la Oficina de Deportes y Recreación, quien nos señaló lo siguiente. Por especial encargo del Consejo y de nuestro alcalde, la principal preocupación es que ellos tengan un lugar digno y en buenas condiciones para que puedan ejecutar sus labores deportivas. Y quisimos comenzar en la multicancha de Villa La Roca a través de la mantención de su cierre perimetral, el recambio total de la malla y la mantención de las estructuras metálicas, además del recambio también del tablero de básquetbol y mantención a los arcos y a las mallas. Esto viene en el plan de trabajo de la Oficina de Deporte a través de Dideco de este 2023, tener nuestras dependencias en buenas condiciones posibles para que los niños puedan ejecutar actividades recreativas, deportivas durante este 2023. Este es un proyecto netamente 100% ejecutado con dineros municipales, con un valor de casi 10 millones de pesos. Posterior a eso viene la población Lord Cochrane y la población Los Pinos, que también ya está en conocimiento, ¿no es cierto?, con los profesionales de la Dirección de Obra, el cual hicimos un catastro in situ y pudimos percatar de qué forma y de qué manera podemos abordar estas mejoras a través de la Dirección de Obra. También comentarte que en las actividades de verano tenemos proyectado en todas las multicanchas de Quintero actividades que están enmarcadas en el periodo estival y en el verano 2023. Es el caso de la Villa de la Roca, que el 10 de febrero tenemos actividades recreativas para los niños a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, competencias de baile, de juegos, hidratación, frutas. Y bien, amigas y amigos, desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, esperamos que haya quedado muy bien informado del acontecer comunal y recuerde visitar la página web www.muniquintero.cl y las redes sociales del municipio para que se entere en qué lugares se estarán realizando las actividades deportivas, artísticas, culturales y turísticas durante el mes de febrero, que además tendrá el regreso del espectáculo musical el día 14 de febrero, Día del Amor, y el día 18 también con un tremendo show en la Puntilla San Fuentes, así que nos estamos viendo por allá. Como siempre, agradecemos a esta emisora comunal que nos apoya en la difusión de este programa de noticias, así que un abrazo, estimados auditores, y nos estamos encontrando en 7 días más, siempre por este punto del Dial FM. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.